tu pastor. Háblete a naturalezas en ascensión, sometido a las fuerzas, arma el temple superior. No seas parte de la quietud, ven y venga a tu suerte de despreciable. Cuánta actitud dejarás pasar antes de amarte contra tu destino de despreciable, de despreciable.